que pueda pasar. El futuro me da igual si a mi lado no estás. Mi fortuna en su fuente y su mente mi debilidad, debilidad. No es quererla conmigo, ahora la necesito. Un poco de su aire, me siento vivo. Solo sus manos tienen la cura, solo con ella comparto mi locura. Es la respuesta a todas las preguntas y esta vez está bien. Tienen la cura.